Coronavirus día 38. 8. Ayer fuimos a buscar granadas a la casa de un vecino y nos disfrazamos de gatas. ¿Pero cómo? ¿Granadas de armas? No, granadas de fruta. ¿Granadas? O sea, hadas grandotas. ¡No! La fruta que se llama granada. ¿Y cómo es la granada? Es como jugosa, muy jugosita, pero tiene muchas bolsitas de agua, de jugo, y también adentro tienen un carozo y pinta los dientes, la lengua, como la cereza. Ah, por afuera es blanca, a veces roja. A veces blanca y a veces roja. ¿Y qué sabor tiene? Ah, como a frutilla o a una piña, o déjeme empezarlo. Ah, como una mandarina que se hubiera comido una cereza. Sí, como una mandarina que se hubiera comido una cereza. ¿Y qué olor tiene? ¿Tiene olor a perfume? ¡No! ¡Tiene olor a granada! No sé, como a mandarina. Juntamos como 20 por 10. ¿Lo multiplicaron? 20 por 10 más 155. Bueno, la expedición fue así. Con un amigo fuimos a buscar granadas a una casa de un vecino que no vivía ahí. Pero es un parral. Es un parral inmenso. De como 50 metros. ¿Las parras dan granadas? No. En el parral habían como 7 árboles de granada. Con un montón de granadas. Habían granadas de 50 centímetros. Sin cuenta. Inmensas. No se lo pueden imaginar. Inmensas. Y había una que mi hermanote encontró con estatura de una silla. De una silla. Pero toda redondeada con los agujeros más llenos. No, ¿se lo imaginaron? Yo comí muchas granadas. Me empaché. ¡Y quería comer más! Sí, ella, mi hermanita, se empachó porque comió muchas granadas. ¿Se lo imaginan? ¡Se lo imaginaron! ¡Ah! ¡Hicimos guerra de semillas! De semillas con cañitos de bambú. Granada, tierra soñada por mí. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Ya la luna baja en camisón a comer con dos palitos celayos. Ya la luna es que con una cañita de bambú se la llevan a Yukiu. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. Que la ves que con una cañita de papú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a poblarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí. Sukimano dice no, no, y ella sí. Quiere la pesque con una cañita de bambú. Se la lleva.